Buenas noches, amigos de Vidas en Red, edición especial de Vidas en Red, emisión especial con motivo de la moción de censura instigada por el PSOE con la vil traición del PNV contra uno de los presidentes más ñoños que hemos tenido en España, el señor Mariano Rajoy Brey, o como dice Federico Jiménez Los Santos, el manso de Oviedo. Manu Weir hace pole por las mañanas, hace pole por las noches. Lo tuyo es increíble. Bueno, me voy a permitir que no lea mucho los comentarios en este directo nocturno que me habéis pedido. Que por cierto, aprovecho para dar un saludo a Gorja Reo, que ha pedido un podcast largo sobre este tema. No creo que lo sea, pero sí creo que hay algunas consideraciones que merecen la pena comentar. Lo primero es que la corrupción pasa factura. La corrupción pasa factura y, si bien es cierto que la corrupción del PP no ha llegado a los niveles estratosféricos del PSOE o de CiU, sí es una corrupción extendida en el tiempo en un partido que solía tener menos casos de corrupción. Los tenía, pero menos. La cuestión es si la corrupción ha pasado factura o simplemente si la corrupción ha sido una excusa para quitarse de en medio al molesto Rajoy, al soberbio y al inepto Rajoy. Y yo me temo que es lo segundo, que la corrupción ha sido una excusa ventajosa que iba a funcionar. Y la razón es que Rajoy es un líder agotado, cercado de corrupción y despreciado tanto por unos como por otros. Además, Rajoy es un líder que, en el colmo de la avaricia política, ha decidido acabar su legislatura hasta el 2020 y además piensa presentarse a las nuevas elecciones. Este tío es el no va más. Y como dicen muchos periodistas, el problema de fondo es que se ha terminado la primera parte del juicio de la Gürtel, donde Rajoy ha salido mal parado. Ha salido mal parado porque el juez ha dicho que es muy poco creíble. Pero es que en la segunda parte del juicio de la Gürtel se va a juzgar los años en los que Rajoy era presidente del Partido Popular con su tesorero, y todavía necesitamos una explicación de qué significa las letras M. Rajoy en la contabilidad B del Partido Popular, que ha sido probada ante el juez. O sea, se ha demostrado que el partido se enriquecía. Y ya lo he dicho en un podcast esta semana, quedan muchos temas por juzgar. El millón y pico, casi 2 millones, que el Partido Popular pagó en efectivo para restaurar la sede de Génova. En fin, hay varias bombas más gordas que el juicio de la Gürtel, y si el juicio de la Gürtel, la primera parte, ha echado a Mariano Rajoy, la segunda parte va a ser peor. Y yo espero que de aquí a la segunda parte, los que terminen de asesinar, hablo políticamente, a Rajoy, sean los de su propio partido. Porque el Partido Popular necesita una renovación como el comer. Pedro Sánchez, mientras tanto, pues es un tipo que se ha cargado a los varones del PP, ha tenido algunas tormentas muy gordas en el PSOE y ha triunfado con un discurso de Estado brillante. Sí, Pedro Sánchez, el mismo que decía las tonterías de Estado plurinacional como Bolivia. Pedro Sánchez, que decía cualquier cosa con tal de ganar las elecciones. Eres una fábrica de clichés, un candidato de poliespan. Bueno, hay que reconocer que hoy lo ha hecho bien y ha tenido un buen discurso. La cuestión sigue siendo si Pedro Sánchez tiene algo en su cabeza. ¿Qué idea tiene Pedro Sánchez de España? ¿Pedro Sánchez sigue queriendo parecerse a Podemos, que es el gran complejo que tiene el PSOE actual? Quizá esta sea una oportunidad para que Pedro Sánchez brille con luz propia y se dirija a unas elecciones con una fuerza inusitada, lo cual sería bueno por una sola razón. Yo no quiero bajo ningún concepto que salga el PSOE, pero mucho menos quiero que salga Podemos. Y es que Podemos, en todo esto, con ese hambre de protagonismo que tiene el soberbio Pablo Iglesias, Podemos ha sido el gran desaparecido. Podemos es nadie. Y en los medios se le sigue dando muchísima caña a Podemos con la incoherencia del casoplón y más cosas que van a salir del chalet. Pero bueno, hoy Pablo Iglesias ha visto cómo los mayores hacían política y él se ha quedado jugando con sus juguetes. Decían en el Mundo Today que mientras se celebraba el debate, Pablo Iglesias y su novia, su compañera sentimental, estaban mirando un catálogo de IKEA. Estos son los chistes que van a minar y están minando a Podemos. Mientras tanto, ¿Ciudadanos qué? Pues Ciudadanos lo tiene claro. Ellos quieren elecciones. Ellos no quieren moción de censura. Ellos quieren la horca, el patíbulo para Rajoy y elecciones. El problema es que estas elecciones, mucho me temo, y a lo mejor me equivoco, van a tener lugar en octubre de este año. Octubre de este año. Porque ya sabéis que sus señorías son bastante perrillos, bastante vagos, bastante holgazanes. Y ahora mismo ya están pensando en las vacaciones escolares que se van a pegar. Y Ciudadanos quiere elecciones porque Ciudadanos, según las encuestas, y si es cierto lo que dicen las encuestas, pues va a sacar una gran ventaja sobre el Partido Popular y podríamos tener a Albert Rivera de presidente. Que ocupen el lugar del PP está por ver. Y lo que sí que sería sorprendente es que Mariano Rajoy se presentara a las elecciones. Eso sí, él dice que sí. Mientras tanto, ¿cuáles han sido los argumentos de Mariano Rajoy en el intenso debate de esta mañana? Pues recuperación económica, presupuestos aprobados. Y ustedes lo que son es unos oportunistas que quieren llegar al poder sin haber ganado unas elecciones. Y todos decimos, sí, señor Mariano Rajoy, todo eso es muy bonito. Pero son ni más ni menos que son tirar balones fuera. ¿Por qué? Pues porque omite el tema de la corrupción. La corrupción, eso no va con el PP. La corrupción, ¿ustedes se han leído la sentencia? Buah, eso es tonterías. Y eso lo hace peor. Dentro de las filas del Partido Popular hubo algunos que dijeron que tenían que salir, dar la cara y pedir perdón. Pero nada más lejos de las intenciones de Mariano Rajoy pedir perdón. Y lo peor de todo, a mí lo que me ha parecido vergonzoso, es que Mariano Rajoy, antes de que la presidenta del Congreso diera por finalizada la sesión de la mañana y les convocara para la sesión a las 3 de la tarde, Mariano Rajoy cogió el maletín, dijo adiós y se fue y no se le ha vuelto a ver. Lo cual solo quiere decir dos cosas, o bien que Mariano Rajoy es un tipo soberbio hasta más no poder, o bien que es una especie de cobarde que mete la cabeza debajo del ala cuando empieza la tormenta. O quizás las dos cosas. Mientras tanto, me preocupan los aliados peligrosos de Pedro Sánchez. Esa especie de circo en el que los nacionalistas, sobre todo los catalanes, nacionalistas que están fuera de sí, hacen que sea un gobierno muy inestable y un gobierno que pueda tomar muy pocas decisiones o con muy poca maniobra. Desde luego, si tenemos que preguntarnos qué es lo que Pedro Sánchez tiene en la cabeza, es un programa de izquierdas. Y esto se ha visto en las votaciones de los presupuestos. Pedro Sánchez votó en contra de los presupuestos que ahora dice que va a apoyar. Y votó en contra porque básicamente Pedro Sánchez lo que quería es subir los impuestos y repartir el dinero en ayudas, etcétera, etcétera. Es decir, el típico programa del gobierno socialista que termina dejando el país en la bancarrota. Y esto no es un vaticinio, esto es historia, esto solo hay que tirar de hemeroteca. Así son los gobiernos socialistas, como decía la señora Margaret Thatcher. El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y para mí la frase del pleno de hoy es una frase de Pedro Sánchez, muy brillante, ya he dicho que me ha gustado mucho, y es la frase: están normalizando la corrupción. Están diciendo a los españoles que deben mirar para otro lado de esta enfermedad crónica. El problema de la corrupción sistémica es una corrupción que tiene inundado el bipartidismo y lo que no es el bipartidismo. ¿Cómo se combate esta corrupción? Pues no lo sé. Yo me alegro mucho de que salgan los casos de corrupción. Pero yo no sé si toda esta publicidad de los casos de corrupción es algo bueno o simplemente obedece a venganzas personales en las que unos se quieren quitar a otros, pues simplemente señalándolos, pero la gran multitud de corruptos siguen campando a sus anchas. Para mí la corrupción comienza por algo muy pequeño y es con los privilegios de una casta política que ha blindado su futuro a costa de hipotecar el futuro de los demás. Esa es la principal corrupción. En el momento que alguien ocupa un escaño, está firmando una serie de privilegios y constituyendo una corrupción legal que todo el mundo acepta. Bueno, leo algunos comentarios vuestros. El PP tiene mayoría en el Senado, puede echar los presupuestos abajo, dice Zorba el cosmólogo. Tiene mucha razón. Razón de más para que haya elecciones. Discurso impecable el de Rivera, pues sí, como siempre. Yo creo que Rivera es un gran parlamentario. Saludos, Cristian Giraldo. Podemos es la Sexta, cuidadín. Sí, sí, es la Sexta y es el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Que por más que mis oyentes filopodemitas digan que no, que no sé qué, es que lo de Podemos no tiene nombre. Mirad los vídeos donde sale Pablo Iglesias en los platós de televisión de Venezuela o en su propio plató alabando a Chávez para luego decir que no, que no le gusta a aquella gente en la cárcel. Pablo Iglesias alaba el chavismo, es hijo intelectual del chavismo y cuando no era conocido no tenía ningún empeño en alabar las dictaduras chavistas y comunistas. Y hasta ahí, pues, todo el peligro, ¿no? Sebastián se alegra de que haya un directo. Dice Zorba el cosmólogo, dice Rajoy parece finiquitado y encima el pobre ha salido piripi del restaurante. No lo sabía. Sánchez-Stein, así dice el ABC, que es este, ¿no? Este gobierno hecho con pedazos de partidos muertos, ¿no? Bueno, y en Colombia están de elecciones, dice uno de los candidatos, un socialista. Los que no estamos de acuerdo con su modelo de campaña estamos asustados por lo que pueda pasar. Pues sí, sí, sí. Qué dañino es el chavismo y cuánta miseria y cuánta ruina y cuánta violencia y cuánto mal trae el mundo. Pues amigos, hasta aquí el breve podcast de hoy. No tengo mucho más que decir. Mañana se supone que será la investidura y veremos a ver qué tal los 100 primeros días de gobierno. Lo que sí es cierto es que yo, si fuera asesor de Pedro Sánchez, le diría, no hagas grandes cosas, total, tampoco tienes margen de maniobras. Trae un gobierno estable, convoca elecciones, saluda a las cámaras, sonríe, besa a los niños, cógele la mano a los viejecitos, como hacen los socialistas en Andalucía, cae simpático a todos y podrás entrar en las elecciones brillando con bastante más luz propia que el impresentable de Pablo Iglesias y su cuadrilla de gente que están apuñalándose entre ellos día sí y día también. Que por cierto, Podemos Andalucía barra anticapitalistas Andalucía están también de noche de cuchillos largos. No, si la podemos al final, lo único que hay que hacer es dejarlos que se maten entre ellos. Pues sí, amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, un saludo a todos y gracias por escucharme. Feliz noche.